Hubo 5 muertos en Italia en el día de ayer por fuertes tormentas. En Venecia salió el agua de su cauce, tuvieron que despejar la planta principal de Venecia. Los vaporetos, los barcos que llevan turistas no circularon. Hubo un muerto en Nápoles, hubo otro en Roma porque se cayó un árbol. Es decir, un frente de tormenta muy fuerte. Ustedes recordarán que yo ayer les dije que teníamos 10 grados más que en Buenos Aires. Bueno, después también llovió en Palermo. Es decir, el clima trajo muchas complicaciones. 5 muertos en Italia en el día de ayer. Y lógicamente, porque con ese calor que hacía se tenía que venir una tormenta, pero lo que no se me ocurría que podía ser tan grande. ¡Qué bárbaro! Sí, fíjate vos, no aquí en Palermo, donde nosotros dimos ayer la última charla bastante bien, sin mayores inconvenientes, porque había cesado la lluvia, pero sí aparentemente en el resto de Italia. Dentro de un rato nos vamos a Roma, donde veremos la última charla, para si Dios quiere estar en Buenos Aires próximamente. Hay algunas novedades, Andrés, que llaman la atención, que tiene que ver con que aparentemente estuvo saliendo tarde River en los segundos tiempos de la Copa, no sé si en un partido solo o si en más de un partido, pero lo han suspendido a Gallardo, no va a poder salir a dirigir frente a Gremio. Exactamente, Miguel, no va a poder dirigir contra Gremio, va a poder dar la charla en el hotel, va a estar con el plantel rumbo al estadio, el hotel de River está solamente a 10 cuadras del estadio de Gremio, donde se va a disputar el partido hoy 21:45, pero en la cancha no va a poder entrar y además no va a poder tener contacto con su ayudante de campo, Matías Vizcay, que va a ser quien dirija al equipo en el día de hoy. Y atención, porque mañana le puede pasar lo mismo a Guillermo Barros Schelotto, el técnico de Boca Junior. Estemos atentos porque la Conmebol lo va a decidir en el día de hoy. Pero como siempre, o por lo menos como siempre en esta Copa, las desprolijidades que comete la Confederación Sudamericana están a la orden del día y River se enteró de este tema 24 horas antes de jugar el partido. La verdad, la Copa Libertadores de este año está absolutamente viciada de todo tipo de nulidad. Ahora, decime, ¿salió solamente tarde en un partido o en algún otro partido más? ¿Cómo es? No, la sanción, Miguel, es por el partido frente a Gremio de la semana pasada. Salió Gallardo 2 minutos tarde y es por eso que se le aplica una multa personal a él de $1,500 y 20.000 para el club. Qué bárbaro. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Diego, ¿qué tenemos como novedades en Buenos Aires hoy? Hoy empieza el primer juicio de la ruta del dinero K... ...Lázaro Báez va a juicio oral con sus hijos... ...y son como 96 los que están imputados en esta causa. El juicio... que puede durar un año, también va a juzgar a Fariñas, el Áscar, Fabián Rossi, y la expresidente podría ir a juicio más adelante. Martín Báez y el contador Pérez Gadín, que eran los que contaban dólares y euros en la filmación que se hizo en Puerto Madero, van a ser juzgados hoy en esta causa y van a estar sentados en el banquillo de los acusados. Martín, Leandro y Melina, los y Luciana, los 4 hijos de Lázaro Báez, por primera vez van a estar ante la justicia. A las 9:30 se calcula que va a empezar a sesionar el tribunal y darán inicio al juicio por la causa del dinero K, el primer juicio de todos estos que están pendientes en la justicia y que se calcula que en una estructura que funcionó durante 3 años lavaron al menos $60 millones, es el cálculo mínimo que hace. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, aquellos que tenían alguna duda sobre Bolsonaro va a ser... después que terminó de ser elegido el domingo presidente de Brasil, su primera visita a Pineda en Chile, porque admira la forma económica que se maneja Chile y está buscando la salida vía ALCA por el Pacífico. Su segunda visita será a los Estados Unidos y su tercera visita al Estado de Israel. el presidente de la legislatura de Israel dijo que era un gran amigo de Israel, Bolsonaro, y que había hablado maravillas del Estado judío y que por lo tanto lo consideraban uno de los suyos. Así que preparémonos, por si había alguna duda, a dónde suscribe Bolsonaro. El eje le faltaría solamente tocar Londres, pero no toca Londres, toca una filial de Londres, que es Chile, que siempre estuvo acorde con lo que ocurriera con la reina. Así que ese es el presidente que terminan de elegir al lado, donde algunos creen que puede tener sintonía con Macri, y nosotros le venimos diciendo desde el primer momento que lo que podemos tener son inconvenientes. Y atención, es mata. El primer problema grave que se puede producir es en el tema automotriz si se caen los aranceles pactados en el Mercosur. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hoy es el día del cine, digo, en la Argentina. ¿Qué película argentina vos podrías decir que es la de todos los tiempos? La de todos los tiempos nuestra. Y seguramente La Guerra Gaucha, que fue la que abrió. ¿Sí, no? Y la emblemática Tango, que fue la primera película sonora. Esas son, bueno, las dos películas. Hay algo que todavía me parece está pendiente. Con la pasión que es el fútbol en la Argentina, más allá que hubo algunas películas, por supuesto, Pelota de Trapo, Somos los Mejores, que se hizo para cuando el Estudiante fue campeón del mundo. El Crack, y algunas otras cosas más que hicieron de fútbol. La verdad, no hay una gran producción sobre este tema, ¿no? Actualmente no. Hubo una que fue un dibujo animado que se llamó Metegol. Sí. Que tenía que ver con el fútbol. Pero después no se han hecho películas sobre fútbol, excepto la que hizo Darín, que se llamaba La Luna de Lanús, ¿era? ¿Cómo era? Que era sobre Luna de Avellaneda. Luna de Avellaneda, Luna de Avellaneda, que era sobre un club de fútbol que estaba condenado a cerrar porque no juntaban la plata necesaria. Hablando de fútbol, 1913, un día como hoy, se fundaba Sportivo Barracas. En ese campo de juego de Deportivo Barraca se jugó el famoso partido del gol olímpico, ¿no? Ahí hizo el gol Cesario Onsari y se lo hizo Uruguay y se llamó justamente gol olímpico, que eran campeones olímpicos. Por eso viene el gol de córner, una pelota que no toca a nadie, que contra pie de esquina, que entra sin que nadie la toque, se pasó a llamar gol olímpico porque se lo hizo a los campeones olímpicos de Uruguay. Exactamente. Y el juez estaba vestido como si fuera a dirigir un partido de cricket. Pantalones blancos largos, saco a rayas rojas y blancas y una gorrita tipo de las que se usan ahora, la que le decíamos pochito en nuestra época, porque el Perón usaba esas gorras para andar en moto. Pues vos lo veías, parecía que iba a una fiesta, no a dirigir un partido de fútbol. Lo notable, Miguel... Porque se vestían mucho así, se vestían con esas gorras y con esos trajes rayados, ¿te acordás? Sí, el saco rayado, el pantalón blanco, zapatos de zapatillas blancas, era como los árbitros de cricket, de nada que ver con el fútbol. Lo notable es que hoy por hoy Sportivo Barracas, que milita en Primera C, no tiene estadio propio, ¿no? Bueno, y hablando de fútbol, no podemos dejar de recordar que hoy... es un día histórico, quizá, y sin el quizá también, a lo mejor, para el más grande de todos los jugadores de fútbol de la Argentina, porque nació en 1960 Diego Armando Maradona. 58 años cumple hoy el Diego. El de la mano de Dios, el del gol a los ingleses, con esa gambeta maravillosa que recorrió medio campo, que un gol muy parecido lo había hecho Bochini muchos años antes en Independiente. En un partido por la Copa Libertadores. Casi igual, calcado. Sí, de la Copa Libertadores del 76 en cancha Independiente ante Peñarol. Dejó 7 jugadores por el camino. La diferencia es que ese gol no se vio por lo menos en directo. Está la filmación, del noticiero de sucesos argentinos, está en YouTube. Pero no se vio en ningún lado. Exactamente. Bueno, pero tienen una ventaja los Independientes, que Bochini hizo ese gol siendo hincha de San Lorenzo y Maradona hizo ese gol siendo hincha Independiente. Exacto. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Con qué empezamos, Diego? Y íbamos a empezar con lo del juicio oral, pero ya lo comentamos, así que vamos a ir a algún otro tema. Hoy se cumple un día extraño en la Argentina, porque es el día del copetín, la semana del copetín en la Argentina, algo tradicional de los argentinos. Comenzó el domingo, igual que todos los años, el último domingo de octubre se inicia el día del la semana del copetín en la Argentina. Una semana para celebrar un clásico de que era, ya no es más, de todos los bares porteños, donde el vermú con ingredientes a un trago de autor con una picada, todas las generaciones estaban incluidas en los tiempos aquellos y ahora en esta semana en que se festeja para probar sabores y conocer recetas. Y acá en la década de los 60 se habían puesto de moda los claritos, que era un trago parecido al martini que toman los yanquis, pero más paquete, porque era en una copa más chica, más fina, y con una aceitunita también y la rodaja de limón en el borde del vaso, que íbamos con Pepe Estupenengo a tomar los claritos ahí en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Libertad, en la esquina del Teatro del Globo, con Pepe Parada. Pero es una costumbre que se ha perdido, pero que hoy, esta semana, se festeja y todos los boliches que se precian ofrecen un, como dicen ahora, un after hour con un copetín. El viejo copetín. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Alejandro Requejo, hijo de un dirigente de Boca, tenía un cargo en Yoma, renunció hace ya unos meses y recién ahora la gobernadora, con fecha 15 de octubre, aceptó la renuncia. Y Yoma parece que no da pie con bola, porque hubo denuncias en el gobierno anterior, denuncias en el gobierno actual de María Eugenia Vidal, sobre precios, especulaciones, en fin, varias cosas. Lo cierto es que el vicepresidente de Yoma, repito, hijo de un dirigente de Boca muy allegado al Yelici, se fue después que hubo algunas contrataciones bastante turbias que dejaron dando vuelta allí otra vez la sospecha de cosas extrañas, pero los legisladores de la provincia de Buenos Aires no piden explicaciones. Quizá algunos no piden explicaciones de la oposición porque le van a decir, bueno, y cuando ustedes fueron gobierno, todas las cosas que pasaron, ¿por qué no pidieron explicaciones? No sé cuál es el motivo, pero no se están pidiendo. Desde hace poco más de 10 años, el Instituto de Obra Social Médico Asistencial, que es la sigla de Yoma, viene con problemas de corrupción en el gobierno anterior y en este actual. Y la abrupta y llamativa renuncia del vicepresidente de esta entidad no es ajena a esta situación. Según se pudo saber, Alejandro Requejo, uno de los apuntados y denunciado por el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos de Yoma, dice que había autorizado maniobras irregulares con dineros de los bonaerenses. Aparentemente habían depositado dinero de Yoma, 1.000 millones, en el Banco de la Provincia y retiraron durante varios meses los intereses de esos 1.000 millones puestos en el BAPRO sin saber a dónde fueron a parar. Es decir, dónde fueron los intereses de ese dinero. Después renunció y acá no ha pasado nada, la gobernadora tardó unos meses y aceptó la renuncia. La cuestión es que el dinero estaba destinado a pagar deudas con proveedores de la obra social y que hasta el momento nadie ha cobrado y nadie sabe dónde fue a parar ese dinero. Llama la atención que, digamos, la poca repercusión que ha tenido esto en La Plata, la poca repercusión que ha tenido en la prensa local de la capital de la provincia, pero también el silencio de los legisladores, tanto diputados como senadores de la provincia de Buenos Aires. Requejo, además, es socio de Carlos Rabate. Rabate era el titular anterior que también había renunciado. La verdad es que, no sé, yo le voy a dar una marca, un nombre, para que ustedes investiguen. Farmacécor. Esta es la empresa del número uno y número dos del idioma que aparentemente eran socios ambos y estaban haciendo circular en gran cantidad facturas de esa empresa, de la cual ellos eran prestadores o dueños. Pero no solo Requejo era socio de Gabate, el ex titular de Idioma, sino que hay una compañía llamada Farmacecol que se dedicaba a los servicios de procesamiento y gestión de prestaciones vinculadas a la parte farmacéutica. Esto, que ha tenido alguna denuncia, por allí la tecla de la provincia de Buenos Aires, una agencia de la provincia, es uno de los pocos que publicó algo, son algunas de las cosas que deberían investigarse. Estas empresas procesaron miles de recetas mensuales para diversas obras sociales, como la Asociación Mutual de Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes que el BAPRO tiene como máxima autoridad a el primo hermano del presidente y al intendente de Vicente López, Jorge Macri, que tiene doble función, intendente de Vicente López y el máximo referente del BAPRO. Bueno, el hombre que aparentemente ahora se quedó a cargo, que es Pablo Dilacia, se desempeñaba como subsecretario de Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires y ahora vino a ocupar este lugar en el Guioma. Nadie cree que vaya a investigar lo que pasó con los otros dos hombres de Cambiemos, que se fueron ante una grave irregularidad de poner en plazo fijo la plata del Guioma sin saber a dónde fueron a parar los intereses de varios meses sobre 1.000 millones que se depositaron en el provincia. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Se sabe la formación de River para hoy? Sí, Miguel, ya se la comento. En el día de hoy, recordamos que juegan 21:45 en el estadio de Gremio. Allí el partido revancha, el partido de ida. Terminó 1-0 a favor del Gremio de Porto Alegre. Y entonces, en el día de hoy, River, que va a colocar a Ezequiel Palacios, el volante tucumano que prácticamente está vendido al Real Madrid, va a formar con Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Poncio, Ezequiel Palacios. La única duda que tiene Marcelo Gallardo, si va a jugar Juanfer Quinteros, el colombiano, o va a retornar Nacho Fernández a la mitad de la cancha, el Piti Martínez, Rafael Santos Borré, y la otra duda que tiene el entrenador millonario, Ignacio Escoco o Lucas Prato, para intentar la hazaña de clasificar a la final de la Copa Libertadores. 21:45 va a dirigir el árbitro uruguayo Andrés Cuna. Hablando de River, quedó el técnico interino del Real Madrid, ya despidieron al técnico que se comió los 5 goles contra el Barcelona. Solari. Sí, sí. Y Solari, que es el Solari que se inició en River y que jugó en Atlético y en el Real, y que fue campeón con el Real, se hace cargo por 2 partidos del Real Madrid, y es el 5º argentino que va a dirigir el Real Madrid. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, es interinamente se va a hacer cargo Santiago Solari, el exjugador de River y de San Lorenzo, porque el Real Madrid está detrás de Antonio Conte. Antonio Conte es un italiano que supo dirigir a la Juventus en su época más gloriosa, recientemente, donde ganó muchos campeonatos en Italia, tuvo la posibilidad de jugar la final de la Champions. Bueno, ese es el hombre apuntado por la directiva que encabeza Florentino Pérez para reemplazar a Julen Lopetegui, al cual no le fue nada bien este año, porque además de ser despedido horas antes de comenzar el Mundial de Rusia, como técnico de la selección española, ahora le ocurre esto, ¿no? Termina. Sí, pero además recordemos que desde que se inició de director técnico de este equipo, después de renunciar, perdió todos los partidos que jugó. Exactamente. Y el último por goleada. Además perdió. Sin Messi. Y además perdió, hay que recordar que perdió, por ejemplo, con el Levante en el Bernabéu. Sí. Cosa que al Madrid es muy difícil que le pase, ¿no? A este Lopetegui le pasó lo mismo que al otro Lopetegui, el que tiene Macri, ¿no? Por goleada. Exacto. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿y qué pasó con Cardona y Boca, que lo deja fuera? El técnico de Boca, el mellizo, a Cardona, y el representante de Cardona salió a gritar que están haciendo ruido de mala forma y demás, ¿qué pasa? Sí, sí, hay un problema hace un tiempo. Lo que pasa es que Boca tiene que quedarse, o sea, tiene que hacer uso de la opción del pase de Cardona, y parece que no hay mucha intención, justamente porque no ha rendido últimamente Cardona como técnico como jugador de Boca Juniors, ¿no? El representante de Cardona dijo, Lucas Jaramillo, sorprendido, me duele que no esté, no tengo nada contra el técnico, pero no me gusta cómo juega Boca, porque no le hizo nada, ningún favor a su representado, ¿no? Yo creo que esto va a marcar el final de Cardona como jugador de Boca, y a fin de año tendrá que buscar nuevos horizontes el colombiano, ya que seguramente en Boca no va a tener lugar. Ahora, no dijo nada malo, emitió su opinión, pero al técnico no le cayó en gracia. No, no, no, el tema es que lo único que hizo Guillermo Barros Schelotto es ejercer su potestad como entrenador de Boca. Designó un plantel para viajar a Brasil a jugar el segundo partido ante Palmeiras, y Cardona no estaba porque no está rindiendo, punto. Esa es la realidad, y ese es el resorte del entrenador. No puede meterse, no puede ni meterse ni el representante ni nadie a opinar sobre las decisiones que toma el técnico. Si no le gusta, se tiene que ir a otro lado. Esa es la realidad. Bueno, vamos a hacer una pausa y después les voy a comentar algo que puede producirse en el gabinete del presidente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 0 horas se venció el plazo para presentar listas en el gremio de seguridad. En ese gremio había una intervención, a fin con Triaca, unos momentos antes de que se supiera realmente lo que estaba pasando en el gremio, hubo algunas denuncias, y estas denuncias produjeron un malestar en la Casa de Gobierno, porque algunos estaban recaudando a nombre y a pedido del PRO y a nombre y a pedido de una de las listas de la intervención, auspiciada aparentemente por el propio secretario de Trabajo. Esto provocó un malestar muy grande en la Casa de Gobierno. Y finalmente ayer aparentemente se presentó la lista de unidad, es decir, con todos los sectores adentro. Habrá que confirmarlo eso, porque a las 0 horas vencía el plazo para hacer eso. Pero esto, con otra noticia que se le va a dar a la población argentina y que es un despido de una enorme cantidad de empleados públicos, lo ponen en un apriete al ex ministro de Trabajo y actual secretario, y Triaca no tiene mucha voluntad de quedarse, y por otro lado tampoco hay mucha voluntad en el Poder Ejecutivo de dejarlo, porque entró en cortocircuito con Sica. Es decir, no está bien Triaca con el que ahora es su jefe, con Sica, que ahora es ministro abarcativo de la Secretaría de Trabajo, y no hay que extrañar que termine desapareciendo del gabinete de Macri el hijo del ex ministro de Trabajo de Menem, homónimo, su padre Jorge Triaca, cuando ayer en el 89 Menem ganó las elecciones. Triaquita, o Jorgito, como le dicen al hijo de Jorge Triaca, estaría con un pie afuera del gabinete de Mauricio Macri. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Por otro lado, el fiscal que tiene la causa independiente lo llamó a prestar declaración a Pablo Moyano. Aparentemente Pablo Moyano va a presentar el jueves un escrito y no va a contestar preguntas. La situación se ha puesto muy compleja en la investigación de independiente, porque el fiscal que había pedido la prisión de Pablo Moyano ahora lo quiere como imputado para que declare el próximo jueves. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ayer nos pudimos comunicar con gente en Tucumán para preguntar qué había de cierto sobre la candidatura de Alperovich, que quiere ir por fuera de la estructura del Partido Justicialista de Tucumán, lo que ha caído muy mal, porque además el ex gobernador y senador dijo que la dirigencia actual no sirve, que hay que poner otra dirigencia, después que él la tuvo la misma dirigencia durante mucho tiempo cuando fue gobernador. Alperovich ganó la vida pública cuando Miranda era gobernador y lo puso como ministro de Economía. Venía de ser afiliado al Partido Comunista y después al Partido Radical. Y por último, en la época del kirchnerismo, terminó cantando la marchita. La esposa, también afiliada al PC y también afiliada a la Unión Cívica Radical, la puso en un gesto que provocó la ira de muchas mujeres en el congreso que se hizo en Parque Norte, Néstor Kirchner, como representante de las mujeres peronistas, lo que provocó en ese momento una gran bronca en todos los que allí estaban presentes, sobre todo las mujeres. Lo cierto es que ahora la mujer de Alperovich es la presidenta del PJ de Tucumán y pidió licencia por razones personales, y las razones personales son que su marido quiere enfrentar a Mansur por afuera de la estructura del Partido Justicialista, por lo cual la división de votos podría facilitar que Cano o cualquier otro candidato que lleve Cambiemos termine quedándose con la provincia. Lo cierto es que le molestó mucho a Alperovich la movida que hizo el 17 de octubre, donde una verdadera multitud acompañó al actual gobernador de Tucumán, y eso lo descolocó totalmente ante las bases que responden, salvo un par de intendentes, responden en general al actual gobernador de Tucumán y el ex ministro de Salud de Cristina Fernández. El hecho es que Alperovich quiere pedir el apoyo de Cristina y también está esperando a Mansur a ver qué decide Cristina, si le da el apoyo a Alperovich o no. No tiene ninguna chance de ganar Alperovich, pero sí tiene una chance grande de aumentar y de dividir y permitir que gane Cambiemos. Por lo cual, otra vez, volvemos a la misma película de siempre. Los que no son, llegan por oportunismo, cantan la marchita y terminan haciendo desastre. PC, Unión Cívica Radical, la marchita y ahora fragmentar la unidad del peronismo. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, 43 minutos han pasado del programa, Diego. Si podemos, nos volvemos a comunicar. Nosotros tenemos que viajar a Roma, así que estaremos organizando nuestro regreso a la capital italiana. Perfecto, Miguel. Nos reencontramos cuando vos quieras. Hasta luego. Hasta luego. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy cumpleaños un querido amigo, cumple 80 jóvenes años. Héctor Larrea nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, el 30 de octubre de 1938, locutor de radio y televisión de la Argentina, con medio siglo de trayectoria, también ha actuado sobre las tablas o en el cine y en la televisión como actor y como periodista. Desde 2003 conduce el programa Una Vuelta Nacional en AM870 Radio Nacional Argentina, de lunes a viernes de 14 a 17. Debutó como un adolescente en los escenarios de su pueblo, y en cuanto terminó la escuela secundaria viajó a Buenos Aires y completó sus estudios en el ISER, y hacia 1962 se inició en la radio, en Radio Argentina. Su carrera televisiva la comenzó siendo actor en Cuatro Hombres para Eva, que se emitía por Canal 13 Proartel, y después encontró su vocación en el programa La Campana de Cristal, que producía y conducía Nelly Raimo. En la década del 60 era el presentador oficial de los shows de Sandro, y durante ese periodo también presentó a prestigiosas orquestas de tango. En 1967 inició el programa radial Rapidísimo, que permaneció 30 años, pasando por las radios El Mundo, Continental y Rivadavia, y el nombre se debió a que el programa duraba solo media hora. Después incluyó en ese programa tango, canciones melódicas y folclore, estilos de música que no se acostumbran a, no se acostumbraban a escuchar en aquellos tiempos. En 1986 le llegó la oportunidad de conducir el programa 6 para triunfar, que alcanzó en sus primeras emisiones 18 puntos de ranking y tuvo una permanencia de 7 años en el aire, y luego vendría el programa que producía su suegro, el señor Ferrara, padre de la locutora Leonor Ferrara, su primera mujer, que se llamó Humor Redondo, con Mesa, los hermanos Basurto, Garaycochea, donde estos cuatro, con la conducción de Larrea, improvisaban cuentos o historias graciosas sobre los temas que iba tirando Larrea sobre la mesa. También podríamos decir que eran los payadores del humor. También fue uno de los primeros presentadores argentinos que permitió la participación de los oyentes mediante mensajes telefónicos. Y es uno de los profesionales que más estatuillas de Martín Fierro ha obtenido. El último, en 2011, en la terna Labor de Conducción Masculina, por su programa de radio Una Vuelta Nacional. En 2000 y 2001 fue sometido a dos delicadas operaciones por pólipos en los intestinos. Hoy Titor, como le dicen todos, cumple 80 pujantes y jóvenes años. Y creo que a fin de año tiene previsto retirarse de la radio. Creo que este es el último año que va a estar en radio Héctor Larrea. Y debe estar cansado ya de hacer radio tantos años, pero bueno, es una pena que se vaya porque es uno de los pocos profesionales importantes que quedan de una camada de grandes locutores y conductores radiales. Yo creo que queda él y Fernando Bravo, y después ya nadie más. Y después no hay más. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Y antes de irnos a las noticias, vamos a irnos, pero con escuchando un poco de música, porque ya hemos hablado demasiado en esta mañana y los oyentes deben estar cansados de oírnos hablar. Hoy cumple años otro querido amigo, el negro Horacio Fontova, que cumple años. Horacio nació en Buenos Aires, todos dicen que es uruguayo, no, nació acá en Buenos Aires, el 30 de octubre de 1946. Cantante, músico, compositor, actor, dibujante y escritor. El negro es hijo de Horacio González Salicedo, quien era cantante lírico y productor de cine. Su madre, María Fontova, era concertista de piano, nieto del violinista catalán León Fontova y bisnieto del actor catalán Lleó Fontova. Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Fue director de arte, diseñador gráfico e ilustrador de la emblemática revista El Expreso Imaginario en 1976 y después siguió trabajando en otras publicaciones. Nacido en el seno de una familia de músicos clásicos, comenzó a forjar sus propios gustos en su adolescencia y junto a su prima Susana, guitarras en mano, incursionaron en distintos ámbitos como un dúo folclórico. A comienzos del 70 participó de la obra de teatro Hair, siendo parte de la tribu en la versión argentina de la comedia musical, y después participó de otra comedia musical conflictiva en la Argentina, la llegaron a prohibir, hasta hubo un intento de bomba en la sala, que fue Jesucristo Superstar. Formó parte de las bandas Patada de Mosca, del dúo Magual, junto a Alejandro Racco en Venezuela, y el trío Expreso Zambomba y de las que finalmente él mismo convocaría. Fontova y la Foca, Fontova Trío, Fontova y sus sobrinos, Fontova y los tíos, Fontovarios, Fontova Trío y desde el año 2010 hasta la actualidad, solista en voz y guitarra. Su primer disco se editó en el 82 y desde el comienzo mostró una amplitud de géneros que abarcó desde el blues, el rock and roll, el folclore, la salsa, ritmo que predominó en la época de Fontova y sus sobrinos, hasta su actual retorno a la música telúrica, sin perder jamás el acompañamiento de su mejor amigo, el humor. En los 80 se dedicó básicamente a la música recorriendo todo el país y en el 85 dio un concierto en el Estadio Obras junto al músico uruguayo Leo Maslia, que se llamó Maslia Fontova, Bienvenidos a la Argentina. En el 87, con el uruguayo Rubén Rada, con el negro, los dos negros hicieron un ciclo de conciertos en el Teatro Odeón que bautizaron con el título de Oscura Pareja. En 1988 presenta su sexto disco Fontova Presidente con la banda Fontova y sus sobrinos en Obras y en los 90 incursiona nuevamente en la actuación y se destaca su participación en el programa humorístico Peor es Nada junto a Jorge Wisburg, donde compuso su inolvidable personaje, Sonia Braghetti, entre tantos otros, lo que significó la obtención de dos Martín Fierro por su labor como revelación y otro como mejor actor cómico. En el 95 reemplazó a Daniel Rabinovich en Leloutier en la gira por España, grandes hitos. Ese año además obtuvo el premio Conex, Diploma al Mérito en la disciplina Grupo de Bailanta Cuarteto de la Década. También actuó en la obra de teatros porteños, Orquesta de Señorita y Malos Hábitos, entre otras. Y para el 2004 concretó la unificación de su gusto por el teatro, la música lírica, el canto y el humor, protagonizando la zarzuela La Corte del Faraón, interpretando el personaje del Casto José, y esta actuación le permitió ganar una nominación a los premios ACE. En cine, protagonizó El regreso de Peter Cascada y fue parte de los Portaligas, fue parte de los elencos de La Peste, Adiós Querida Luna y de ¿Quién es el Portaligas? En radio condujo junto a Pedro Saborido y a Coco Silly el programa Código de Barras y en radio La Red, lo que le mereció su tercer premio Martín Fierro como labor humorística en radio. En el año 2002 presentó Fontova un espectáculo musical y humorístico en el Teatro Ateneo con dos músicos invitados, Liliana Herrero y Daniel Melingo, nada menos. Con el álbum Fontova 2004 Negro obtuvo el premio Carlos Gardel en el rubro Mejor Álbum, Artista, Canción, Testimonial y lo presenta en el Teatro Aviar junto a José Ríos en bajo, Martín González en batería y como invitados Lito Vitale, León Gieco, Sky Bellison, Liliana Herrero, Peteco Carvajal, Liliana Vitale, Martín Bianchetti, Gerardo Gardelín, Richard Nat, Hugo Newman, Daniel Melingo, Daniel Massa, Esteban Mergado y Juan Belvis. En el año 2005 edita su primer libro de cuentos, Temperamental. En 2006, ya con su nueva banda, junto a Peteco Carvajal y la suya, presentan Peteco Fontova en la Trastienda. En el 2010 vuelve a sus orígenes militares y se presenta como solista con su guitarra, que tiene nombre Clarita, incursionando como siempre en distintos géneros musicales. En el 2010 actúa en la película Vallay, dirigida por Fernando Spinner, y en el 2011 en la película Anima Buenos Aires, en el corto de integrante de la misma, dirigido por Carlos Nine, largometraje dirigido por María Verónica Ramírez. En el 2013 se estrena la película animada En Tres Dimensiones, Metegol, que dirigió Juan José Campanella, en la que actuó y edita su segundo libro, que lleva por título Humano, Cero Humano. En el año 2015, cerca de las elecciones presidenciales, Fontova sacó a reducir toda su veta asesina, fascista y violenta al amenazar de muerte

está complicada la situación económica con Argentina. Expectativa por los anuncios que vaya a ser el líder derechista, actual presidente del Brasil. Advertencia por hechos de robos y drogas en zonas rojas copadas por unos 850 travestis en la ciudad y en el conurbano. En España, Wanda Nara fue absuelta en Italia de la demanda que presentó su ex marido Maxi López. Los alquileres en Capital subieron por encima de la inflación. Aumentaron un 35% en el segundo trimestre y, según un informe oficial, en los monoambientes se incrementaron un 37.6% en la relación a igual periodo del 2017. En tanto, los departamentos de dos ambientes tuvieron una suba del 35.8% y los de tres ambientes acumularon un aumento del 31.2% para inquilinos. Dicen desde el gobierno que con la nueva ley de alquileres, si se aprueba en las cámaras, la suba será un 11% menos. Un cura en San Juan fue escrachado por acosar a un joven por WhatsApp y renunció a su apostolado. Duhovne dijo que la ayuda del FMI evita un ajuste mayor. En el arranque del análisis de presupuesto en el Senado, el ministro de Hacienda defendió el proyecto y también el acuerdo con el fondo, que aseguró evita un ajuste mucho más grande ante una coyuntura difícil. Los senadores peronistas por Tucumán, José Alperovich y Beatriz Mirkin, adelantaron que votarán en contra del presupuesto y lanzaron críticas a Miguel Pichetto. Denuncian penalmente a diputados de la oposición. Ante los incidentes del miércoles pasado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a diputados de la oposición por intentar impedir la sesión de presupuestos 2017. Fauri destacó la relación buscada con Gran Bretaña. En su visita a la Cámara de Diputados, Fabre resaltó que el gobierno busca entablar una relación de confianza con el Reino Unido. El kirchnerismo lo increpó con un calificativo que se le aplica a los Kemper. El diputado Guillermo Carmona pedirá juicio político contra el canciller, acusándolo de haber concedido la identidad del pueblo argentino a los isleños que residen en Malvinas. El deporte en las noticias. Y lo dicho entonces, River se juega su posibilidad de entrar en la final de la Copa Libertadores de América una vez más. Visita desde las 21:45 en Porto Alegre al Gremio, el actual campeón de la Copa Libertadores de América. Arbitraje de Andrés Cunha de Uruguay. El equipo brasileño con Marcelo Grove en la valla, Gómez, Jeromel, Paulo Miranda y Bruno Cortés, Maicon, Michel, Ramiro y Cícero, Everton y Jael, dirigidos técnicamente por Renato Portaluppi. El equipo de River con Armani, Montiel, Maidana, Pinole Casco, Poncio, Palacios. La duda entre Juanfer, Quintero o Ignacio Fernández, Gonzalo Pitti Martínez, Rafael Santos Borré y la otra duda de Marcelo Gallardo, Ignacio Escoco o Lucas Prato, para intentar entonces llegar a la final de la Copa Libertadores de América. En tenis, en el día de mañana, va a debutar nuestro compatriota, el porteño Diego Schwartzman, en el Master 1000 de París-Bercy. En esta oportunidad lo hará frente al español Feliciano López, número 71 en el mundo y proveniente de la quali, que ayer dio cuenta del australiano Alex de Minaur por 6-7, 6-4 y 7-6 en un durísimo partido, y de esta forma se transformó en el rival del Peke Schwartzman, que va a tener su estreno en el día de mañana. Se va a producir además en este certamen el retorno a la actividad del español Rafael Nadal, que defenderá su número uno del mundo, al que está acechado por el serbio Novak Djokovic. También será parte del certamen el suizo Roger Federer, que el domingo ganó el ATP 500 de Basilea y que se quedó a un solo título de llegar a la centena de certámenes ganados por este notable tenista suizo. Y en cuanto al básquetbol, se van a disputar dos encuentros en el día de hoy que corresponden a los repechajes del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. En este caso en Bahía Blanca, desde las 19:30 lo van a hacer Bahía Básquet ante Quilmes de Parda de Plata, mientras que 21:30 lo van a hacer Olímpico de la Banda, que va a visitar a Libertad de Sunchales. En el caso de las series están siendo ganadas, en el caso de Bahía Básquet con Quilmes de Mar del Plata, por el equipo de Bahía Blanca 1-0, mientras que Olímpico hace lo propio ante Libertad 1-0. También hay que recordar que el domingo había Hispanoamericano vencido a Boca la Bombonerita 87-77, llevó la serie 2-0 y ya está clasificado octavos de final, donde se va a cruzar con Peñarol de Mar del Plata. En Brasil, el presidente Bolsonaro ya muestra cuál va a ser su rumbo político. Confirmó que su primer destino internacional será Chile y después viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. A diferencia de lo que venía sucediendo en las últimas décadas con los presidentes elegidos en Argentina y Brasil, nuestro país no será el primer destino de Bolsonaro, pero Macri lo invitó a la reunión del G20. Los especialistas en economía ya vislumbran que el Mercosur se va a debilitar y advierten que la relación con la Argentina va a quedar relegada. Macri prometió que el gas será cada vez más barato. El presidente Macri prometió que el precio del gas va a ser cada vez más barato para los usuarios a medida que aumente la producción y la oferta y que el país puede exportarle a sus socios comerciales de la región. Se va a mostrar mañana para calmar las aguas con Vidal en Trenquelauquen en un acto que van a presidir junto a la gobernadora. Las ventas inmobiliarias cayeron más del 40%, uno de los peores registros desde el 2013. Con la nueva ley de alzas hubiera sido 11% menor los alquileres, así lo dijeron desde la Casa Rosada, el vocero, que dijo que implicaba que la situación hubiera sido mucho más ventajosa de que las que tenemos ahora de haberse aprobado en las cámaras la nueva ley de alquileres. Melconian criticó al gobierno por no resolver los problemas. El economista y expresidente del Banco Central Nación, Carlos Melconian, criticó ayer la política económica de Cambiemos al considerar que no tienen un programa de mediano plazo, sino apenas uno de contingencia. Y dijo, no sé cuáles serán las propuestas si otra vez se va a apretar al populismo berreta para entusiasmar a la gente diciéndole cosas que no se pueden hacer. El dólar arrancó la semana en baja. Bajó 7 centavos respecto del día viernes. Toman medidas para limitar la manipulación informativa. Durante la próxima campaña electoral, de cara a los comicios de 2019, la justicia electoral busca evitar que las técnicas de manipulación en redes sociales a través de los trolls y bots mediante la difusión de información falsa tengan un impacto en la campaña presidencial. Chubut, por su parte, adelanta las elecciones provinciales y las separa de las nacionales, algo que seguramente van a ser la mayoría de las provincias. Esta es la revolución por la que Raúl Alfonsín luchó. Macri lo dijo en un homenaje al expresidente. Al cumplirse hoy 35 años del triunfo electoral del líder radical que marcó el retorno a la democracia, el presidente encabezó una muestra con archivo personal del exmandatario. La clasificación y el ordenamiento de todo el material llevó más de un año y medio de trabajo junto a la familia del expresidente, que donó el archivo completo. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hoy comienza el juicio oral por la ruta del dinero K a Lázaro Báez y sus hijos y numerosos imputados por complicidad. La ruta del dinero K arranca con el juicio contra Lázaro Báez y sus hijos, que será hoy martes y puede durar un año. También van a jugar a Fariña, el Áscar y Fabián Rossi, y la expresidente podría ir a juicio más adelante. Martín Báez y el contador Pérez Gadín contaban dólares y euros en una financiera y hoy serán juzgados por la ruta del dinero K junto a Lázaro Báez. Y por primera vez, Lázaro y sus cuatro hijos, Luciana, Martín, Leandro y Melina, estarán sentados en el banquillo de los acusados. A partir de las 9:30, el Tribunal Oral Federal, TOF 4, dará inicio al juicio por la ruta del dinero K, donde además del empresario, hay una veintena de acusados, entre ellos Leonardo Fariña. Todos están acusados de ser parte de una estructura que en 3 años lavó mínimamente 60 millones de dólares. En el juicio, que se llevará a cabo, integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palotti, también serán juzgados el financista Federico Elascar, el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco y Fabián Rossi, es pareja de Ileana Calabró. Los acusan de integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 y el tribunal que juzgó a debido se prepara para empezar el juicio por la ruta del dinero K. El listado de testigos se cerró inicialmente con 91 personas. Entre el pedido de la Fiscalía y las presentaciones de la Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, querellantes de la causa sumaban más de 1.200 personas propuestas para declarar. El TOF 4 aceptó para el arranque solo a las 91 personas que eligieron, pero dejó a consideración otro extenso listado para cuando el juicio ya esté en curso. El juez Sebastián Casanelo, que instituyó la causa, tuvo en cuenta para procesarlo el atesoramiento de fondos en Suiza que realizó el empresario junto a sus hijos. Hasta entonces Báez solo había sido procesado por la exteriorización de dinero y por su reingreso al país. La última acusación y la más grave fue por haber lavado 60 millones de dólares y durante el periodo investigado 2010 a 2013, el fiscal Guillermo Marijuán, que lo investigó, consideró que el patrimonio de Báez se incrementó y llegó a sumar más de 400 propiedades por un valor de 2.547 millones de dólares. Este expediente, que llega a juicio, está vinculado a la investigación por la corrupción en la obra pública y allí se planteó que Cristina Kirchner favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. La Sala 2 de la Cámara Federal porteña determinó que estos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el delito precedente del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal. La urgencia del tribunal en dar comienzo a este juicio responde en parte a que hay 3 personas detenidas: Báez, su contador Pérez Gadín y su abogado Chueco. Los 3 están presos desde el 2016 y su prisión preventiva fue extendida a la espera que comience el juicio. Casanella allí indagó a la expresidente en este expediente imputada como coautora de lavado de dinero y fue luego de que lo ordenara la Sala 2 de la Cámara Federal que Casanelo se negaba a hacerlo. La Cámara argumentó para indagar a Cristina que el dinero blanqueado por Báez provenía de los contratos de obra pública que le entregó el gobierno kirchnerista. Además indicó que Báez podría haber oficiado como un prestanombre de la familia Kirchner y que parte de los bienes que fue adquiriendo en realidad serían de la expresidente. En caso de terminar procesada y que la acusación sea confirmada por la Cámara, se elevará juicio oral a Cristina Kirchner por este juicio de la ruta del dinero K, y entonces el TOF 4 evaluará si la incorporación al juicio en curso es incorporada a la presidente o si se realizará otro juicio que la tendría como principal acusada a la senadora por Unidad Ciudadana. El tribunal que juzgará Báez es el mismo que condenó a Amado Vudú a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles en el juicio por la compra-venta de la excartográfica Chicone, y la semana pasada dictaron sentencia contra Julio Devido en el juicio por la tragedia de Once y lo encontraron culpable de haber defraudado al Estado y le dieron 5 años y 8 meses de prisión. Este primer juicio inicia el paso por las salas de la justicia de todas las causas abiertas por el tema de la ruta del dinero K. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Raúl Carnota, un grande del folclore, nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1947 y falleció el 27 de septiembre de 2004. Un cantautor de amplia trayectoria en el folclore nacional, participó de todos los grandes festivales folclóricos. Nació en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, pero su infancia transcurrió en Mar del Plata. En 1968 tuvo un breve paso por el grupo Los Huancaguá y debutó profesionalmente integrando el grupo de Adolfo Ábalos. En esa etapa participó del espectáculo El Piano en sus Tres Dimensiones, que encabezaban Adolfo Ábalos, Horacio Salgaña, Enrique el Mono Villegas, y en esa época también acompañó otras figuras de la música como Susana Rinaldi, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. A fines de los 60, de los 70, formó un trío con el percusionista Rodolfo Sánchez y el pianista Eduardo Spinozzi, con el que logró trascender, ya que Mercedes Sosa incluyó dos de sus canciones, Grito Santiagueño y Salamanqueando Pa' Mí, en su disco Como un Pájaro Libre de 1983. Falleció Carnota como consecuencia de una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal que padecía hacía varios años. Su muerte fue opacada en los medios por la muerte del Negro García López, que ocurrió ese mismo día. En 2015 recibió el premio Cones Postmortem como uno de los mejores 5 cantantes de folclore de la década en la Argentina. El querido y admirado Raúl Carnota, en el recuerdo a 4 años de su partida. Y lo escuchamos cantando ese tema que le grabó la Negra Sosa y que era de la autoría de Raúl Carnota, que se titula Grito Santiagueño. Nací llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Arará. Siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar, amidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que se duende quichua que tira de gritar, al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bien, y en The Rensis ayer y hoy tenemos la posibilidad de tomar contacto con alguien a quien apreciamos mucho y que en el día de ayer volvió a su casa, la casa que lo cobijó durante tanto tiempo y en la que además tuvo la posibilidad de ser ascender tanto como jugador como como técnico. Walter Ota, el nuevo técnico de Villa Dálmine, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, contame un poquito cómo empezó ese trabajo de nuevo en Villa Dálmine, que, bueno, va a ser una ardua tarea para vos porque el equipo necesita muchos puntos para estar aliviado con el tema del descenso. Y bueno, y te convocaron a vos, que sos un hombre de la casa y que tenés la enorme posibilidad de darle la chance al hincha de Villa Dálmine de olvidarse de ese tema y de pensar en cosas más importantes, ¿no? Bueno, ojalá así sea. La verdad que estamos muy contentos nosotros con haber vuelto al club ahora. No esperábamos volver tan pronto, pero la posibilidad se dio y estamos muy felices de estar de nuevo en Campana, en nuestra casa y esperando hacer una buena temporada. ¿En qué aspecto vas a tener que trabajar más, Nico, con el equipo, ¿no? Que uno, por lo que vio, jugaba bien o juega bien, pero parece que falla en el aspecto anímico, o por lo menos es lo que uno ve de afuera, ¿no? A ver, orientate mejor, Nico, porque no te escuchamos bien. Recién te escuchábamos bien. A ver ahora. Ah, te escucho muy mal. Te escucho muy mal, Nico. A ver si podés buscar un lugar mejor para que podamos revisar. Recién te estábamos escuchando perfectamente. Bueno, vamos a intentar la comunicación nuevamente porque se hace complicado. A ver si lo podemos tener nuevamente a Walter Ota, el nuevo entrenador de Villa Dálmine, para que nos cuente un poquito cómo comenzó su trabajo nuevamente en la entidad de Campana. ¿Nos escuchás, Nico? A ver ahora te escucho un poco mejor. Muy bien, no perdí nunca la comunicación. Bueno, ahí estás perfecto. No, que decía que bueno, que va a ser una empresa difícil, pero es un equipo que hace muchos goles porque es el segundo equipo más goleado del torneo, pero que también es un equipo que le hacen muchos goles, así que lo que hay que hacer es bajar ese margen de error y tratar de mantener el arco en cero. Si mantenemos el arco en cero, el equipo seguramente va a salir adelante. Bueno, ¿y cómo se preparan para el próximo compromiso, que no es nada fácil, frente a Brandt de Adrogué en Campana? Por primera vez, ahora estamos yendo al entrenamiento, tratar de trabajar en lo táctico y sobre todo en lo anímico para ver si podemos levantar y, como dije antes, achicar el margen de error para poder empezar a sacar puntos. A ver, ¿y cómo lo ves vos? ¿Cómo es la ves complicada la empresa, de la posibilidad concreta de olvidarse del tema del descenso y meterse como a vos te guste, como sé que vas a trabajar para eso, que es llegar a los puestos de arriba e intentar por lo menos pelear un lugar por el segundo ascenso, ¿no? Nosotros tenemos una idea, es que tratar de meternos esos 8 o 9 que estén peleando la posibilidad para entrar al reducido. Después, obviamente que sacando puntos y tratando de estar ahí, vamos a dejar un poquito de lado el tema de los promedios, pero la realidad es que hay que mantener la categoría, no es fácil, y a eso le vamos a apuntar como primera norma. Después, todo lo que venga será bien recibido. ¿Fue muy difícil la vuelta a la negociación con el Pato Milano? No, me fue el corazón. Sí, claro. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a Villa Dálmine, la persona que me recibió fuiste vos, así que mirá, si tenés años, conseguiste un ascenso como jugador, como técnico, no será mucho, así que creo en lo particular que la dirigencia de Dálmine ha acertado en este caso en la chance de traerte de nuevo para que, bueno, en esta difícil empresa que es sacar el equipo adelante, bueno, vos tengas la chance de ser responsable de eso, ¿no? Ojalá que le demos la razón con el trabajo y los resultados. Yo agradecido de que hayan vuelto a confiar en nosotros y que a partir de viernes ya empiece la buena senda, este equipo pueda ganar y que terminemos bien el año de la manera que obviamente todos esperamos y a partir de la empezar a pensar en algo más. ¿Con cuántos puntos crees que tiene que llegar el equipo para estar aliviado de acá a fin de año? Bueno, Nico, decime quiénes componen. Bueno, el cuerpo técnico es el de siempre, ¿no? Félix Benito, Dani Robina, los de siempre, ¿no? A ver, parece que se cortó. Bueno, lo vamos a dejar porque viene complicada la comunicación. Simplemente desearle lo mejor a Walter Ota, nuevo entrenador de Villa Dálmine. Lo tuvimos aquí en The Rensis ayer y hoy. Y bueno, el mejor destino, porque es un hombre de la casa y sabemos que él va a saber llevar los destinos de Villa Dálmine hacia un mejor lugar al que está en este momento. Nico, gracias y lo mejor para vos en lo que viene. Bueno, ahí estaba Walter Ota, el nuevo entrenador de Villa Dálmine, charlando con nosotros a través de Rensis ayer y hoy en la mañana de AM650 Radio Belgrano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoy se cumplen 35 años del retorno a la democracia. La pregunta del millón es, ¿logramos los argentinos comprender el significado de lo que es la democracia? El 30 de octubre de 1983, todos los argentinos mayores de 21 años teníamos una cita. Después de 7 años de estar bajo el dominio de la más sangrienta dictadura militar, se encontraban por primera vez todos los argentinos con la posibilidad de votar y más allá de mantener esa forma de gobierno. La otra pregunta es, ¿vivimos realmente en democracia estos 35 años? Hace 35 años hubo un quiebre para la Argentina. Una vez más volvíamos a las urnas después de un gobierno totalitario, pero esta vez era después del periodo más largo sin democracia, 7 años. Según los contemporáneos, ese domingo 30 de octubre fue inolvidable. 18 millones de ciudadanos acudieron a las urnas y hubo varios factores claves en torno a esa fecha y al sentido que implicaba. No solo fue la primera elección, sino que también fue una ruptura con lo que venía anteriormente. Desde 1929 ningún presidente no peronista había podido cumplir su mandato. Por esta razón hay que destacar el coraje de que Raúl Alfonsín, que a pesar de tener cierta debilidad política, no dudó en encarar una investigación sobre los crímenes que se habían cometido durante la última dictadura. Además llevó adelante el denominado juicio de las juntas, el primero de este tipo después de Nürburgring en el mundo. Por otro lado, los medios de comunicación fueron claves en ese primer sufragio. Hicieron una transmisión en directo con móviles y corresponsales que popularizaron el evento. La mayoría de los medios tuvieron que cumplir una misión educativa porque muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, desconocían cómo tenían que hacer para emitir el sufragio. A pesar de tener 6 dictaduras militares durante el siglo XX, desde el último retorno a la democracia nunca más se volvió a pensar en la idea de un gobierno militar. El primer factor que permitió la continuidad tiene que ver con el verdadero concepto que le dimos a la democracia. Es el mejor sistema que podemos tener para gobernarnos y dirimir nuestras diferencias. Sin embargo, hay aspectos que aún hoy no fueron resueltos. La gran deuda de la democracia social. Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional en su discurso de campaña y él decía que con la democracia se come, se educa y se cura, y seguramente ese fue el principal déficit que la democracia tiene con el pueblo de la República Argentina. Si bien se pudo sostener una continuidad de gobiernos democráticos, todavía no puede realizarse en su plenitud. Los derechos de las personas, los derechos sociales, todavía no son universales. ¿Vive la Argentina en democracia? En líneas generales, podemos entender que sí. Cada 2 años aparecen en los argentinos la obligación de acudir a las urnas a elegir los representantes. Pero la pregunta sigue en pie, ¿pero eso es vivir en democracia? Argentina es un país que se rige bajo la organización de esta forma de gobierno. Sin embargo, eso no quita que haya deudas que aún no han podido ser saldadas. Más allá de los derechos sociales que aún no son universales, otra deuda de la democracia recuperada es la incapacidad de los presidentes no peronistas para poder llegar a fin a su mandato. Eso se concretaría si en diciembre del año que viene el presidente Mauricio Macri logra completar sus 4 años de gobierno. Sería un hecho histórico porque concretaría algo que no es posible desde hace muchísimos años y que todo depende de que los políticos lo mantengan en ese lugar hasta que cumpla con su mandato y si se va lo sea porque lo derrotan en las urnas. Finalmente, sostenemos que la democracia recuperada es fundamental. El hecho del triunfo de Alfonsín en aquella elección en la que se volvía la democracia es histórico e inolvidable, pero tenemos una deuda con el país que se remonta de nuevo hasta el golpe del 55 que dejó al mejor gobierno que tuvo nuestro país, los 2 gobiernos del general Juan Domingo Perón. Hoy cumplimos 35 años del retorno a la democracia después de la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Tenés algo en deporte? Bueno, sí, está confirmado que quién va a ser el árbitro para el próximo jueves. Van a jugar el famoso partido Rosario Central News Old Boys de Rosario por la Copa Argentina en cancha de Arsenal. Va a ser Patricio Lustó, lo confirmó la AFA en su cuenta de Twitter, y será secundado por Hernán Maidana y Diego Romero. En tanto, el cuarto árbitro va a ser el señor Ariel Penel. El partido se va a jugar 15:30 y el vencedor se va a medir frente a San Lorenzo de Almagro o Temperley, el ganador de la otra llave, que va a determinar que alguno de los dos equipos, dos de estos 4 equipos, van a estar en semifinales de la Copa Argentina. Lustó fue designado a través de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de AFA, y fue informado en una reunión en el predio de Ezeiza en la que participaron el presidente Claudio Tapia y dirigentes de ambas instituciones rosarinas. Bueno, con esto queda zanjado ese conflicto, ¿no?, que tenía en vilo al tema de la Copa Argentina y el partido entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario, que generó tantas polémicas, especialmente en Rosario, donde la gente de los 2 clubes y además el periodismo rosarino estaba muy enojado porque no es el escenario adecuado para mandar o para enviar a un partido de tamaña jerarquía como el clásico rosarino. Pero bueno, se decidió que sea así, se evitan problemas en cuanto a la seguridad, porque es mucha menos la cantidad de gente, de policías que tienen que cubrir este partido que si lo hicieran con las 2 hinchadas. Pero bueno, nosotros insistimos, ¿no? Se podía haber programado en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, pero no en la cancha de Arsenal, porque aquí está el brillo que tiene que tener un partido de tamaño y envergadura como es Rosario Central y News All Boys de Rosario, que es uno de los clásicos más importantes que tiene el interior del país, o quizás el clásico top, porque recordamos que cada vez que se juega un partido entre Rosario Central y News All Boys, ya sea por campeonato local, por campeonato internacional o por Copa Argentina, como en este caso, la gente de Rosario ya una semana antes, dos semanas antes, está hablando de este partido. Así que veremos cómo se desarrolla el encuentro. No viene bien Rosario Central en los últimos partidos. Había tenido un arranque más que interesante en el campeonato local, pero después se fue cayendo lentamente. Y News All Boys viene entonado porque ayer le ganó 2-0 a Argentinos Juniors con los tantos de Oviedo y Fedeseschi, que dieron un oxígeno bastante importante en su pelea por sumar puntos y engrosar el promedio, que es uno de los objetivos que tiene en este momento el equipo que dirige Omar De Felipe. Veremos cómo se desarrolla el encuentro el próximo jueves. Va a ser 15:30 y bueno, veremos cómo termina este conflicto tan importante que se desarrolló entre Rosario Central y News All Boys. Miguel, te escuchamos desde Buenos Aires, allí en Italia. Mira, yo estaba escuchando el final de lo que decía Enrique, de un enfrentamiento entre News y Rosario Central, cuando aparece la búsqueda de los Manos Santas, que ya recorrió Independiente también y otros clubes, a los efectos de ver si pueden conseguir lo que normalmente no pueden hacer a través de una imaginaria brujería o a través de un pase de magia. Yo diría, estos especialistas en la chantocracia, que hay muchos en el país, podrían ser asesores también de cómo hacer magia con la política argentina, porque estamos en un momento donde se ha empantanado absolutamente toda la posibilidad de la construcción de un frente generoso, amplio, con vocación de un cambio en serio, que tenga algunos puntos en coincidencia, que tenga un programa debatido por los distintos sectores y que después se pongan de acuerdo para decir qué cosa hay que cambiar, porque es muy fácil quejarse. El libro de quejas está permanentemente abierto en el país, pero después no aparece nadie que diga cómo se resuelven los problemas. Y los que aparecen con esas ideas suelen por lo general mentir. Un frustrado funcionario de este gobierno, que fuera presidente del banco y que dejara de serlo, hizo declaraciones antes de ayer, diciendo de que se sigue mintiendo, me estoy refiriendo a Marconian, se sigue mintiendo por no establecer la realidad, y entonces para ganar una elección se dice cualquier cosa. En función de esa situación, la pregunta es, ¿por qué se dice cualquier cosa? Porque siempre hay una sociedad crédula que está esperanzada y que en definitiva no deja de ser humana, porque el ser humano es lo último que pierde la esperanza, y todos creen en las cosas que se dicen. Cuando uno pasa balance a las cosas que dijo Macri, pobreza cero, no va a haber inflación, no va a haber devaluación, no va a haber cesantías, no va a haber etcétera, etcétera, etcétera, y resulta que no se cumplió con ninguna de estas cosas, la demanda que se debe producir debería ser una demanda incluso incluida en la Constitución, que cuando se engaña en una plataforma electoral y no se cumple, existiera algún resorte como para decir, bueno, esta gente mintió en función de lo que se dijo. Decíamos hoy temprano que hace 35 años el peronismo perdía más que ganar a Alfonsín por no saber interpretar y no saber leer el momento que se vivía. Yo pregunto, y te digo a vos, Diego, también si tenés alguna idea al respecto, y a Enrique y demás, ¿qué cosa habría que modificar de la realidad argentina? Porque una cosa es declamarlo y otra cosa es poderlo hacer. Cuando yo veo que se dice, no hay que votar el presupuesto porque es un presupuesto de ajuste, de hambre, etcétera, etcétera, cosa que es cierta, y por el otro lado aparecen los legisladores que dicen, sin presupuesto no se puede gobernar porque si no es peor, porque el gobierno hace lo que se le parece, la pregunta es, los que se negociaron en forma personal en las provincias, por cuestiones que necesitaba hacer las provincias, caen en la trampa de que billetera mata ganancia, es decir, que una recaudación federal impositiva y una distribución unitaria hace que haya una relación perversa donde el que tiene el lápiz puede tomar decisiones de tal magnitud que aquellos que piensan distinto voten en coincidencia con el que tiene el lápiz para que afloje algo de lo que tiene, como si ese tesoro imaginario que distribuye fuera propiedad del que tiene el lápiz. Y simplemente es un préstamo a través de los votos que se hacen para que administren transitoriamente el gobierno. Me parece que en la Argentina no entendemos nada de lo que es la política y no entendemos nada de cómo se construye o se destruye una nación. Nosotros en 60, 50 años, le gusta decir 70 al gorilismo ilustrado, a los efectos de ver si meten en la bolsa Perón. Bueno, en los últimos 70 años, ya que a ellos les gusta decir eso, lo que ha pasado en la Argentina es que se ha profundizado después del golpe del 55 la decadencia perpetua, es decir, hemos ido siempre para atrás y hemos ido siempre en decadencia, pero nunca nos detuvimos a pensar cómo se resolvían y se salía de ese tema, sino simplemente que aceptamos las propuestas. Nos consta, a los que trabajamos intensamente para que Macri fuera, para que Menem fuera presidente, como le consta a los que trabajaron para que Macri sea presidente, o lo que para que me consta para lo que fuera Cristina o lo que fuere, los que trabajan intensamente para un candidato, cuando el candidato después se frustra o no cumple con lo que dijo. Fíjate vos el caso de la gente que trabajó convencida para Mauricio Macri, más allá de aquellos que le prestaron los votos porque estaban cansados del gobierno que había. Esos votos que se prestaron significa que la sociedad dijo, vamos a cambiar. Ahora, cuando vos tenés información y tenés que votar entre el peor gobernador que tuvo Buenos Aires después de Rouscau, que fue Scioli, y Mauricio Macri, a quien ya lo conocíamos, la opción de votar en blanco, que no aportaba absolutamente nada, pero que te daba la tranquilidad de conciencia, es decir, no voto a ninguno de los dos que sé que están al borde del delito, y que sé que los dos, uno como empresario y otro como dirigente, no me van a cumplir. Entonces, ¿qué hace la sociedad cuando se ve aturdida? Tiene que elegir entre el menos malo. Y así vamos, desde el 55 a la fecha, eligiendo siempre el menos malo, ¿no? Sí, no, es muy complicado. Además, cuando uno ve las cosas que suceden en las cámaras, que te preguntás por qué y tomaron esa decisión, y entonces pensás si no hubo un Abanelco dando vuelta. Por ejemplo, los diputados por San Luis, que votaron en contra de los designios del gobernador Rodríguez A, porque el Adolfo los hizo presentarse a dar quórum y después los hizo votar en contra del presupuesto. ¿Por qué diste quórum si le vas a votar en contra? Porque le dio quórum, porque a su vez, con ese quórum garantizó, porque eso fue lo que negoció Adolfo, que a los intendentes de la provincia de San Luis le llegara una partida extra de dinero. Por esa eso un Abanelco. Pero no, esa partida extra de dinero que le manda el Poder Ejecutivo Nacional a los intendentes puntanos hace que Adolfo después se presente de candidato contra su hermano Alberto, y entonces ya no dependan del lápiz de Alberto, sino que resuelvan los problemas los intendentes con el dinero que le manda el Poder Ejecutivo de Macri. ¿Está claro? O sea, lo cambió el... Es una interna entre dos hermanos. Cambió el dar quórum por plata para la provincia. Por sí, lo tanto, claro. Vendió el quórum. Yo te voy a dar otro dato más. Dio quórum, pero votó en contra. Sí, por eso es lo extraño. No dieron quórum, aparecieron después y estaban a favor. Todos negociaron algo. Nosotros publicamos en nuestra página lo que había arreglado cada provincia. Ahora, son arreglos no para los gobernadores, son arreglos para los intendentes, son arreglos para las obras que se supone que tienen que hacer. Pero esto que pasó en San Luis es una interna entre